De buena mañana. FLM Radio, despierta. Curiosidades, noticias y entrevistas. La mejor manera de empezar el día con buen pie. Hola, hola, hola, buenos días. Hoy tenemos un programa con muchas chicas. Creo que es la primera vez que voy a hacer un programa tan femenino, solo mujeres, y además con tantas mujeres, porque bueno, dos mujeres pues sí que hemos hecho, pero es que estamos cuatro. Os habla Esther 10 y a ver quién hay por aquí. Cloti, hola. Hola, hola Esther, buenos días. Buenos días. Manuela, buenos días. Hola, buenos días. Y Ana también está por aquí. Hola, buenos días, las mujeres al poder. Di que sí. Además, bueno, dentro de poquito es el Día de la Mujer, que ya haremos. Deberíamos, de hecho, intentar juntarnos y hacer un especial de mujeres. Pues sí, buena idea. Mira, os lanzo ahí la propuesta, ahí queda en las ondas. Perfecto. Muy buena idea. Y hablando de mujeres y de nombres de mujeres, pues venga, vamos a hablar un poquito. Cloti, ¿a ti tú sabes por qué te pusieron Cloti? A ver, yo. Clotilde, en realidad. O sea, a ver, a mí me pusieron Clotilde porque supuestamente cuando nací, pues mi tía quería ser mi madrina, ¿no? Entonces mi madre tenía el nombre Mercedes, que me iba a poner Mercedes. Y mi tía le dijo que si ella era la madrina, que me tenían que poner como ella, que se llamaba Clotilde. Vaya hombre, vaya imposición. Y ahí estuvieron mi madre y mi tía, y que si Clotilde, que si Mercedes, que si Mercedes, que si Clotilde. Y como fue la madrina mi tía, pues Clotilde me quedé. Bueno, o sea que es muy bonito, Cloti. Sí, hombre, Clotilde, muy original. Cloti, para llamarte Cloti suena es más bonito. Sí, Clotilde es mucho más largo, sí. Más serio, ¿no? Más formal. Pero vamos, que es que antes, y es verdad que te ponían, sobre todo en los pueblos, te ponían pues eso, como tu abuelo, como tu padre, o como tu madre, o como un familiar que había muerto y... Sí, sí. O el día que habías nacido. O el día que habías nacido, sí, también. O la santa del día que habías nacido. Sí. Exactamente. O sea, qué bueno. ¿Y Manuela por qué, Manuela? Pues muy parecido a lo que está hablando Cloti también. Fue mi madre, le dijo también a mi tía lo mismo, que quería ser ella la madrina, pero que tenía que llevar el nombre de Manuela. Yo... Ah, pero no era el nombre de tu madrina, o ella es que le gustaba a Manuela y quería que fuera Manuela. No, era el nombre de la abuela. Ajá, vale. O sea, que la madrina es como que elegía el nombre que... Sí, claro. Sí, ajá. Sí. Y me pusieron el nombre de mi abuela, pero fue porque mi tía lo dijo. A mí de pequeña he tenido un complejo bárbaro con ese nombre. ¿Ah, no sí? Me gustaba ¿no nada, gusta? Nada, nada, nada. Por cierto, que me ya en casa y ya empezaron a llamarme Loli, Loli, Loli, y con Loli me quedé. ¿Y qué te gusta más, Loli o Manuela? No, ahora ya me gusta más Manuela. Manuela es muy bonito. Ahora me gusta más Manuela. Yo ya te lo dije, mi madre se llama Manuela y me parece un nombre con mucha personalidad. Manuela, sí, bonita. Mucha garra, sí, ¿no? Tiene mucha fuerza. Sí, sí, sí. Y nada, y con ahí ya me he quedado con Manuela. Al principio de ir a los médicos, como hay que darle los nombres completos, empecé a decir Manuela Villar y ya pues con Manuela Villar. Claro. Y ya te has reconciliado con tu nombre entonces. Ya en el ámbito este de aquí de la FBM y en Toledo, en Parapléjico, empezaron ya Manuela y con Manuela me he quedado. Bueno, hoy, mira. Y estoy encantada. Qué bien. La verdad es que no lo cambio ya por Loli. ¿Has recuperado tu nombre original? Sí. Qué bien. Sí, ¿y Ana? ¿De dónde viene Ana? Pues Ana, a mis padres le gustaba Ana, Elena, que es mi hermana, y María, que es mi otra hermana. Entonces, no hay un motivo. Lo que pasa, bueno, mi nombre es Ana Isabel. Lo que pasa es que a mí siempre me han gustado los nombres cortitos. Entonces, se ha quedado en Ana. Claro. Y luego también, de pequeña, cuando me echaban la bronca, pues me decían Ana Isabel. Y entonces yo creo que de ahí viene... Que no te guste. Que ella siempre, que no. Cuando me preguntan cómo te llamas, reduzco a Ana. Ana, aunque claro. Luego, claro, como dice Manuela, cuando vas a los médicos o a un sitio oficial, pues tienes que dar el nombre completo. Ana Isabel. Y cuando escuchas Ana Isabel piensas, mierda, ya me van a regañar. Ya me van a decir algo. Ya he hecho algo. Pero vamos, porque les gustaba, no... No había un motivo. Sí. Pues dicen, ¿no, Cloti? Tú no me habías contado algo como que los nombres dicen mucho de los padres. ¿Eso cómo es? ¿No me habías dicho que habías leído algo sobre algo de los nombres? ¿Cómo se eligen los nombres? Ah, sí, pues eso, que normalmente pues que te ponían pues como tu padre o como tu madre o cosas así. Uh-huh. Las tradiciones de los pueblos, claro, ¿verdad? Claro, los pueblos, claro. Sí. Y lo que hacían. Lo del día, ¿no? Cuando naces... Y el día que nacías, Claro, si por ejemplo nacías el día del Pilar, pues a la Pilar. Claro, sí, sí. Bueno, pues ahora los padres lo tenemos muy difícil porque tienes toda la libertad del mundo y a veces la libertad es bastante costosa. Ahora ya son los padres los que eligen. Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Caia, caia. Deixa a janela do sorriso aberta. Coisa boa, boa, coisa desperta. Canta, caia, caia, nos liberta. Dá um bom feeling. Ay, pues oye, chicas, yo os tengo que confesar que hoy tengo un sueño, porque todos sabéis que tenía un niño, este niño no duerme, me despierto 6 veces por la noche. Madre y es mía. Que acabo derrotada. Claro. ¿Vosotros qué tal las noches? ¿Cómo las pasáis? Te compadezco, porque no dormí, eso es muy duro, lo principal, ¿eh? Es muy duro. Pues yo la verdad es que duermo bastante bien, no me puedo quejar. Qué de bien. Momento. Que siga así. Eso, que siga así. Que siga así. Yo también, yo duermo también muy bien. Me tengo que despertar para hacer los cambios posturales, pero luego lo vuelvo a coger rápido. ¿Y nos ha pasado de esto que tenéis un examen o tenéis que ir a algún sitio y no queréis que os entre el sueño y decís, venga, me voy a liar a café, me voy a... ¿Lo habéis hecho alguna vez? De esto de tener... Bueno, yo cuando he tenido que ir a algún sitio... Exámenes ahora de momento no tengo, pero sí que de tomarme el café o para quedarme a estudiar. Claro. Y luego, claro, no te cuesta conciliar el sueño. Claro. Porque te tomas, yo por lo menos café por la tarde no suelo tomar, porque luego si no, me veo yo como más, que nerviosa, me cuesta más, ¿no? Activa, claro. Y me cuesta quedarme dormida. Pero sí, cuando iba a la facultad sí que me tomaba uno por la mañana. Eso sí, yo por la mañana hasta que no me tomo mi café no soy persona. Claro, yo también. Ah, claro. Estoy yo dormida. También, yo lo sí. mismo. O sea que realmente hace el efecto este de... A mí sí, a mí sí. A mí también. Hay gente que no, que no se despierta ni con café ni con Coca-Cola. Sí. Pero sí que me hace efecto. Pues yo el café lo dejé ya hace muchos años y la verdad es que noté la diferencia entre... O sea, al principio tuve una adaptación que me dormía por la mañana y una vez que dejé de tomarlo, de repente... Como que noto una tranquilidad y una paz diferente en mi vida, ¿eh? Lo he notado. Claro. Como que estaba más nerviosa, ¿no? Porque a veces no tanto te despierta como si te pone nervioso, te excita. Sí, es que hay gente que le pasa lo mismo que la Coca-Cola. Claro. Y hay gente que le activa demasiado. Que no duerme, que como se toma una Coca-Cola a las 7 de la tarde, ya no puede dormir, o un café. Claro. Yo no tengo ese problema, yo me puedo tomar todos los que, yo los que sea. Yo cuando no duermo es cuando al día siguiente tengo una visita del médico. Bueno, entonces esa noche no duermo. Claro, el nerviosismo. Pero eso es normal, claro. Bueno, pues yo os voy a contar alguna cosita de cómo se regula el sueño. Ah, venga. A ver qué os parece. Pues para saber cómo funciona la melatonina... verdaderamente, que es la que regula el sueño. Uh-huh. Y la luz natural... Bueno, a ver, voy a empezar por hablar un poco de la glándula pineal, que es donde se sintetiza toda la hormona que regula el sueño. ¿Y qué es la glándula pineal? Pues es una estructura del cerebro que es fundamental para regular el ritmo circadiano. Voy a explicar qué es el ritmo circadiano. Sí, por favor, porque esto suena muy raro. Nos quedamos, vamos. El ritmo circadiano, a su vez, es el que marca el compás de una serie de procesos biológicos que permiten adaptar la actividad del cerebro según el momento del día, ciclos de luz y de oscuridad. Por ello, la luz natural es el principal regulador de la melatonina, que provoca su síntesis y acumulación, para que cuando cae la noche se libere en sangre. Alcanza sus niveles máximos en sangre alrededor de las 2 y las 4 de la madrugada. Y a causa de su irremediable influencia, nos caemos de sueño, hagamos lo que hagamos. Claro. Con la melatonina. Claro. O sea que al final, si vives de día, de noche vas a tener que dormir, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Claro. Y también, por ejemplo, la gente que duerme que trabaja por la noche y duerme por el día, por eso tiene esas alteraciones de sueño. El sueño. Claro, claro. Sí. Y luego también aquí habla un poquito de por qué los bebés y los niños se duermen tan rápido. Ay, a ver, ¿y por qué se despierta? Y los adultos tardamos tanto. A ver, a ver. Me interesa hacer eso. Me interesa. Pues mira, dice que los niños tienen una capacidad de producción de melatonina mucho mayor, unas 8 o 10 veces más que los mayores. Según esto, podríamos dar una sencilla explicación de las explicación a las diferencias de rapidez y cantidad de horas de sueños entre los niños y los mayores, que pueden llegar a dormir tan solo un par de horas. Claro. O sea, a la gente mayor se refieren. Uh-huh. Pero los niños no sé por qué, claro. Aunque producen más melatonina, pues será por eso. No, lo que te dicen es que nosotros cuando dormimos tenemos como nos micro despertamos, tenemos microsueños todo el tiempo, claro. Pero los adultos hemos aprendido a dormirnos solos. Entonces, aunque tú no te das cuenta, tú te vas despertando a lo largo de la noche, no estás en ese sueño profundo todo el tiempo, sí. Pero te duermes solo. Y los niños no saben hacerlo. Entonces ellos se duermen y de repente tienen ese micro despertar y necesitan ayuda para dormirse. Por eso lloran, te reclaman para que tú les... Y tienen que ir aprendiendo poco a poco a dormirse solitos. Esperemos que no tarde mucho. No menos. Sí. Eso es una temporada. Luego ya vuelve a coger su sueño y el niño ya... Y te deja dormir ya, sí. Tranquilamente. Bien. Estoy deseando. Sí. Bueno, pues con esto lo dejamos por hoy porque ya llegamos a la hora. Así es que esperemos que la semana que viene ya tengamos más entrenamiento, nos vamos al directo y nada, que tengáis buena semana y igualmente, buen día. Igualmente. Bueno, Ale, a lucir esos nombres por ahí. Un besito. Adiós, hasta luego. Adiós.